Hola, hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa. En este caso, un programa especial de Mi Rollo es el Rock. Encantadísimo de acompañarte en este programa que vamos a dedicar a las chicas del rock y el heavy. A todas esas guerreras que están luchando por la música que aman, que es nuestra música, nuestro querido rock y metal. No están todas, solo es una pequeña muestra, ya que hay mucho y muy bueno donde elegir y sería imposible que estuviesen todas. Calidad a manos llenas en las protagonistas de hoy, las chicas del rock. Radio La Guancha, la 107.2 FM. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. En esta ocasión saludamos a la compañera Alba Armas, que la tenemos ahí en la pecera, los controles de sonido, y un servidor quien les habla y les va a acompañar en la próxima horita, Tomás Orama. Empezamos con la descarga de hoy del especial Chicas del Rock. Y vamos a empezar el show de hoy con Dover, banda española de rock alternativo que se formó allá en el lejano ya 1992 y liderada por las hermanas Llano, Cristina a la voz y Amparo a la guitarra. 8 discos editados, ventas millonarias, más de 2 millones de LPs vendidos de las Dover. El tema, su segundo disco que quería comentar, el Devil Come to Me, pues la verdad es que fue el disco que les hizo saltar al estrellato masivo, absoluto e internacional. Una pena cómo terminó la banda, porque la verdad es que dio un viraje inesperado en su sonido hacia un pop bailable, y eso hizo correr ríos de tinta entre el rockerío, la verdad es que sí. Y ya en el 2016 decidieron echar el cierre. Pero bueno, Dover, banda flipante de las hermanas Llano, vamos a empezar con este tema que me encanta, que se llama King George. ¿Qué te pasa? Let's slip it up. You don't have to leave no more. Thank you. brillante forma de empezar con las Dover, con las hermanas Llanos en este especial de Chicas del Rock. Avanzamos en el programa en Mi Rollo es el Rock y pasamos ahora a una banda catalana de también metal alternativo que se formó en el año 2003. Actualmente la banda está formada por la vocalista Jesse William, David Romeu a la guitarra y voz, Fito Martínez, guitarra y voz, Rata Che, batería, piano y coro. La cantante de este tema, el que vamos a pinchar a continuación, el Winner Heart, es Jesse William, una chica barcelonesa con ascendencia inglesa que entró, la verdad, como la seda en la banda, sustituyendo a la anterior cantante, Rosa de la Cruz, que tenía también una portentosa voz. La verdad es que es un grupo atípico de metal español que ha pasado de cantar en castellano al inglés, que ha ido evolucionando de su música a un metal moderno internacional y que, bueno, la verdad es que les ha proporcionado muchísimo éxito y oportunidades de girar por Europa y por Japón. Temazo absoluto de los Anchor, el Winner Horse. Y su apuesta a caballo ganador. Dejamos a esta flipante banda catalana con esa pedazo de cantante que es Jesse y nos vamos ahora a una banda finlandesa, los Battle Beast, banda finlandesa de heavy metal que se formó en el año 2008. En septiembre del 2012 pues entró en la banda Noora Louhimo. Es que flipante la voz de esta mujer. Fue presentada pues, en el año 2012 como nueva cantante del grupo en sustitución de Nidle Balo. La voz de Nora es simplemente pues, flipante, espectacular. Esta mujer ha nacido para el heavy metal, lo lleva en el ADN. Es una fuerza desatada de la naturaleza. La verdad es que ese pedazo de chorro de voz nos hace recordar a nuestra querida y añorada Azucena. La cantante de los Santa. Esta banda, los Battlebeats, para mí pueden ser una de las bandas llamadas a ser el relevo generacional de esas grandísimas bandas de heavy metal que, bueno, que por edad y por ley de vida van colgando las botas. Temazo que les voy a dejar, lo tienen que disfrutar porque es que es una pasada, es el Black Ninja de Battlebeats. Oh, Continuamos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, 107.2 FM, en este especial de Chicas del Rock que estamos haciendo con mucho cariño, rindiendo tributo y honor a todas esas mujeres que están ahí día tras día haciendo que esto del heavy, del metal, sea tan, tan grande y tan glorioso. Vamos ahora con una banda que se llama Delane. Una banda que la formó pues el teclista de los Weehim Temptation. Es una banda holandesa de metal sinfónico y gótico que editó este disco, el We Are The Others, en el año 2012. Sencillamente espectacular la voz de su vocalista Charlotte Wessel. La banda, pues, a Charlotte la acompañan en la banda pues Timo Sommer a guitarra y voz, Otto al bajo, Martin Westerhall al teclado y Merel Betschold a la guitarra. Les dejo con este tema impresionante de los Delane que se llama We Are The Others. Qué buena la banda, y qué pedazo de voz tiene Charlotte. Seguimos en Radio La Guancha, en Mi Rollo es el Rock, y vamos a pasar ahora a una banda que me tiene flipado, los Amaranth, la banda sueca. Suecos que se formaron en el 2008, andan por ahí pues dando caña. La verdad es que su música es muy ecléctica, porque lo mismo pueden tocar el metal extremo hasta el pop moderno. Es impresionante. A mí es que es una banda que me gusta muchísimo. Santo y seña de la banda, sin duda alguna, su vocalista, Elise Reed. Su arte, su poderío hacen que llevan a esta banda a otro nivel pues hiperlativo. La verdad es que sí. Les dejo con este temazo, el Drop Dead Cynical de Amaranth, la banda de Liz Reed. Contradictions, fatal contradiction. I need the action, premonition. I like to thrill you, I am wide inspired. Let you explode in a cosmic fire. Your diagonals are like a sales ride. The dark is set against the mountain behind the shrine. You make it hard to justify it all. See what you are, you are dwarf, dead cynical. Drop Dead Cynical, temazo de Amaranth. Cambiamos ahora a Within Temptation, este pedazo de banda de metal sinfónico que es una pasada de banda. En el año 2007 editaron el disco The Heart of Everything, donde está contenido el temazo que vamos a pinchar luego. Es una canción, el Frozen, es una canción que va de la temática de la violencia familiar y, bueno, espectacular. Sin palabras se queda uno con su diva, su cantante, Sharon Denadel. Espectacular, la verdad es que sí. Vamos a disfrutar de este temazo del Frozen de Within Temptation. Yeah. cálida la voz de Sharon, que consigue pues casi acariciar el alma. Bueno, el cuerpo me pide ahora rock and rollear un poco y creo que es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar a Joan Jett. Pues Joan en el año 1982 tenía un grandísimo éxito con el tema que vamos a pinchar, el I Love Rock and Roll. Bueno, es un tema que realmente no es de ella, que era de una banda que se llamaba The Arrow, pero ella hizo la versión y la verdad es que la catapultó al éxito pues más masivo. Aunque bueno, lo del éxito a Joan pues no les pillaba de nuevo, ya que ella venía de una banda también de solo chicas, de solo mujeres, las Runaway, una banda femenina donde también tenía gran protagonismo otra pedazo de cantante como era Lita Ford. La verdad es que fue un exitazo absoluto el I Love Rock and Roll de Joan Jett, que fue número uno en el Billboard americano durante 7 semanas seguidas. A fliparlo con este tema, el I Love Rock and Roll de Joan Jett. Ahí estamos todos ahí con el estribillo de I Love Rock and Roll. Bueno, seguimos en mi rollo, es el rock. Y vamos ahora con una banda que se llama Blondie. Esta banda de rock yankee que se formó en el año 1974. La canción María pues pertenece a su disco del año 1999, disco que se llamaba No Exit. Fue un temazo, la verdad, que bien recibido en Europa, en las listas europeas, donde incluso en UK llegó al número uno. Bueno, otra historia fue en USA, porque ellos son así de singulares, y ahí pasó sin tema, sin pena ni gloria. Deborah Harry, su cantante y líder, ha capitaneado la banda y ha conseguido hacer de Blondie una banda que ha vendido más de 50 millones de discos a lo largo de su historia. Le dejo con este tema que a mí me encanta de toda la vida, que se llama María. Y del María de Blondie vamos a pasar a las Hole, esa banda de Courtney Love, la canción El Celebrity Skin, pertenece a su disco, a su tercer disco del año 1998. La verdad es que la figura de Courtney Love es pues una figura controvertida, quieras o no, siempre va a estar unida a la figura de su marido, de Kurt Cobain, el que era cantante de Nirvana. A ella le ha pasado un poco como a Yoko Ono, pues la verdad es que un poco hay quien la culpa de la forma en que cayó en desgracia Kurt Cobain, pero bueno, eso es otra historia que sobre todo a los fans más acérrimos de Nirvana les tenía enervado la figura de Courtney Love. También en Hole había otra figura femenina, la de su bajista, Melissa Auf der Mauer. En este disco, la verdad es que también a nivel de composición metió cosas Billy Corgan, el líder de los Smashing Pumpkins. Es un tema que también me gusta mucho de Hole, que se llama Celebrity Skin. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is Mighty Beyond. My name is never worthless. My name's forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up in my bed, continuamos en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock, con este especial que estamos dedicando con tanto cariño como tributo a las chicas del rock. Vamos ahora con una banda que se llama Heart, una banda norteamericana de Seattle, la banda de las hermanas Wilson, Ann y Nancy. La canción que vamos a poner, el These Dreams, pertenece a su disco del 86, que se llamaba como la banda, Heart. Fue su primer tema, la verdad, un hit single, fue su primer tema en llegar al número uno del Billboard americano. Multimillonaria también en ventas esta pedazo de banda. Más de 30 millones de discos vendidos a lo largo de la historia avalan la calidad de las hermanas Wilson. Vamos a disfrutar con la Heart y esas voces tan espectacular que tienen las hermanas Wilson en este tema que me encanta, que se llama These Dreams. Spare a little candle. a kiss, but the prince hides his face from dreams in the mist. Sin palabras nos dejan las cuerdas vocales de las hermanas Wilson de las Heart. Bueno, seguimos ya casi encarando la recta final de Mi Rollo es el Rock en este especial a las chicas del rock. Y vamos ahora con Alanis Morissette, esa cantante pues mezcla de canadiense y estadounidense con una voz bendecida por los dioses del rock. En el año 1995, Alanis editó su discazo Jagged Little Pill, y estaba incluido este tema, el Ironic. La verdad es que el videoclip de la canción es una obra de arte, no tiene desperdicio ninguno. Se ve a Alanis paseando en su coche, a través de un paisaje invernal e interpretando diversos papeles o roles dentro del automóvil como si fuera su propia pasajera. Impresionante en sí mismo. El que no, vamos a volver a verlo, y el que no lo haya visto, pues que le dé ahí a play a Ironic de Alanis Morissette. Simplemente espectacular la voz de Alanis, cómo modula y juega con su voz, con esos timbres y esos registros, simplemente mágicos. Les dejo ya sin más con este tema impresionante de Alanis Morissette que se llama Ironic. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. Isn't it ironic, don't you think? Alanis Morissette. Bueno, y vamos a terminar el programa de hoy. Vamos a chaparlo con una banda, cuatro mujeres del rock, cuatro féminas que a mí me encantan. Las Vixen con su tema How Much Love. Una banda norteamericana de glam y de heavy metal que se formó en el lejano año 1980. Janet Gardner a la voz, Roxy Petrucci a la batería, Shay Ross al bajo, y bueno, la figura de guitarra, pues la verdad es que actualmente está Britt Lightning, que sustituyó, la verdad, que a la tristemente fallecida guitarra de la banda, Jan, que allá en el año 2013 pues nos dejó. Es una banda que lo ha retomado años después de haberlo dejado. Han vuelto con mucha fuerza y con muchas ganas de rockear, y estamos, bueno, pues como locos esperando nuevos discos de esta banda. Yo creo que no hay forma mejor, por lo menos a mí me ha parecido así, que terminar este especial de Chicas de Rock con este auténtico himno del rock duro y del heavy metal, que es el How Much Love de las Vixen. programa especial, el de hoy, dedicado a las chicas del rock y del metal, que como dijimos, no son todas las que están, ni están todas las que son. Ha sido un pequeño muestreo, simplemente, y con mucho cariño. Pues eso, solo ha sido una representación de la genialidad de las mujeres en el rock. Un mundo del rock que al inicio era muy machista, la verdad, pero que gracias a Dios, desde hace muchos años, el arte, la pericia compositiva y el talento de tantas y tantas mujeres nos hacen disfrutar de esta absoluta explosión de creatividad de las mujeres en el rock y en el metal. Ojalá que se hayan divertido y se hayan quedado con ganas de repetir. Dar las gracias a Alba, que la hemos tenido hoy ahí en los controles. Y nada, un servidor, quien les habla, Tomás Orama. Esto es Radio La Guancha, esto es Mi Rollo es el Rock. Hasta la próxima y a ser felices. Salud y rock and roll.